pussy, hermano. ¿Qué le echaste al pussy, hermano? Me dicen cuando de mi dosis le damos pa' fumar los endogramos y las palas de oro italiano. Vamos, ah. ¿Qué le echaste al pussy, hermano? Me dicen cuando de mi dosis le damos pa' fumar los endogramos y las palas de oro italiano. Vamos, ja. Pa' la discoteca con la que está seca, con la foli por si quieres matar seca. La mami rebota, te checa, conmigo peca y no tuve que hablarle de la yeca. Nosotros somos el cortés y que respeta, o si no sacamos la glopeta. Menealo mientras suena la trompeta, con el pelo rajao, flota o la jipeta. Vestimos caro, con mi hermano que le gustan los disparos. Pa' lo que mira raro, yo no me comparo, le meto y no paro. ¿Dónde está el tute? Pregúntale a Harold. ¿Qué le echaste al tusi, hermano? Me dicen cuando de mi dosis le damos pa' fumar los endogramos y las palas de oro italiano. Vamos, ah. ¿Qué le echaste al tusi, hermano? Me dicen cuando de mi dosis le damos pa' fumar los endogramos y las palas de oro italiano. Vamos, ja. Pa' otro show, pero no te me pegues el show. Guardamos todo el agua en code, viendo todo el ojo hasta en la calle. Pa' como Mario Bro, trae amiga pa' mi bro. Dile que soy el que te quebró, te dio sople que te quite a el cerebro. El que la aguja enhebró, perreame que así mi meta celebró. En la cama, poste profesional, le gusta venirse con el original. Es la hora que me hago un oral y después te doy y me suena el collar. Marciané, ¿qué? ¿Qué le echaste al pussy, hermano? Me dicen cuando de mi dosis le damos pa' fumar los endogramos y las palas de oro italiano. Vamos, ah. ¿Qué le echaste al pussy, hermano? Me dicen cuando de mi dosis le damos pa' fumar los endogramos y las palas de oro italiano. Vamos, ja. Marciané, ¿qué? ¿Qué saben? De corte, nosotros somos el corte. Yo un pala, Tom Fong. Ah, los negocios telefón. ¿Qué le echaste a Tusi, hermano?